Bueno, la cultura también refiere para mí a los hábitos y costumbres que adquirimos a través de la conciencia colectiva. En este sentido, los temas de ahorro energético, el uso de energías renovables, la buena gestión de agua y una mayor calidad de edificación son hábitos que me gustaría promover y creo que en nuestra cultura lo tenemos que adquirir en masa. En la casa, nuestro consumo de agua y energía está disminuido sustancialmente con el invernadero, con el tejado verde, el váter seco, el aislamiento, las placas fotovoltaicas y el uso de materiales primas, entre más cosas. Pues ahora hablando del clima, que el factor, un factor condicionante de los proyectos, y claro, es el tema aquí es el diseño bioclimático. Esas son los diagramas que son mis referencias para analizar los movimientos del sol todo el año y durante el día. La idea es de aprovechar al máximo la energía gratuita del sol en el invierno y la protección de la sombra en el verano. Aquí tengo el análisis de la casa, de la luz que entra a la casa. Como ves, en el invierno penetra mucho al fondo de la casa y en verano, con el alero amplio, la sombra protege la casa del sol más caluroso de verano. Aquí podemos ver también el contraste del alfado norte y el alfado sur. El alfado norte está muy cerrado, protegido, está la mitad enterrado en el terreno, mientras el sur está abierto y tiene mucho está muy expuesto al sol. La fachada en curva y el amplio cristalamiento también ayudan en que la casa reciba el sol durante todo el día y que penetre al máximo en la casa en invierno. En el invernadero en el sur, la fachada oeste está orientada para recibir sol de invierno, pero no tanto el de verano, porque hay problemas de sobrecalentamiento en verano. Y el alero, que también ayuda con la sombra, y en el invernadero tenemos un toldo para el verano. La ventilación de la casa también es todo natural y hay mucha luz natural.